semáforo es rojo, no me deja pasar. Las nubes negras de cartón que me piden que me vaya. Culebrón, qué miedo, yeah, qué risa, no sé si acabó. Esto no puedo, no quiero señal, señalo yo. No ve ni a un lado ni a otro. Quizá lo que preocupe más es que ahora me da igual. Que sin cantar, que sin mirar, aún se puede imaginar. Que sin pensar, que sin hablar, me quedan fuerzas para.